para su ayo. Omonia la guana con mamá que ñirawo. Oh, paraguayo. Dara omonia la guana con mamá que ñirawo.